Thank you.

Continuamos en el sello Aloardi, dirigido por Cristian Galarreta, del que luego hablaremos, con Erebo, colaboración entre Gabriel Castillo Agüero y Rolando Apolo. Este disco fue publicado por Aloardi en 2004 y grabado en 2018 según su Bandcamp. Ensayo sonoro de errores digitales que utilizan diferentes programas piratas para modificar sonidos provenientes de guitarras, teclados de juguete y un oscilador casero. Para terminar el programa de hoy, vamos a escuchar un hipnótico y largo tema de Cristian Galarreta, director, como hemos dicho antes, del sello Aloardi. Galarreta es músico, compositor y comisario de instalaciones, en activo desde 1985 entre Lima y Holanda. Lo que va a sonar a continuación es un tema titulado The Sound Remains the Same, bajo su seudónimo Sagra, más orientado al formato canción. Sin embargo, este tema del año 2015, que se encuentra dentro del vinilo titulado The Sound Remains the Same, está más orientado a su faceta más atmosférica. Con The Sound Remains the Same nos despedimos. En las locuciones estuvo Patricia Manosalva y en el control, edición de sonido y selección musical, César Pradíez. Hasta la próxima, amigos.